Rosana Ortiz, referente de Pueblo Unido en el barrio popular Villa del Costado. Sí, zona de Bermejo, Guaymallén, corazón de la cultura, si se quiere, porque es Bermejo es eso, corazón de la cultura en Guaymallén. Bueno, se está inaugurando una biblioteca hoy en la sede de Pueblo Unido. Bueno, contanos cómo lograron esto, cómo llegaron hasta esta instancia. Buenos días. Yo más o menos, no yo, sino esto fue una idea como grupo, como trabajo colectivo, de poder llegar a esta instancia como llegamos todos los días al territorio. Yo creo que esto de la Biblioteca Popular es un incentivo para muchos compañeros y compañeras, para niños y niñas, adolescentes, y en realidad lo que nosotros queremos es que no se pierda la lectura, porque ahora con la tecnología muchas veces se deja de lado esto que es tan maravilloso, y no solamente que agarramos y nos juntamos en grupo, sino que compartimos. La lectura de por sí es algo brillante, es algo, la cultura y el lenguaje que nos enseña es algo que muchas veces nos estamos olvidando por la misma tecnología. Yo creo que es muy importante tener una biblioteca popular en el territorio, porque llegamos a estos lugares que son invisibilizados, donde muchas veces nos olvidamos de que también hay seres humanos, de que también hay gente que necesita. Y bueno, esta fue una idea de los compañeros, porque vamos a decir así, esto es un trabajo colectivo. Y bueno, esa en realidad es la idea que nosotros hemos querido y queremos seguir apoyando, que sea constante, con mucho trabajo, y que es para la comunidad. Bueno, y aparte el punto geográfico de dentro del barrio. Ustedes están frente a la cancha, digamos, el espacio cultural y social del barrio. Sí. Y bueno, me contaba recién Sabrina cómo trabajan con los pibes y pibas que vienen, merendan aquí y ahí aprovechar. ¿Cómo harían en ese caso? Sí, nosotros acá en la Villa del Costado sí hay una cancha, como decís vos, acá en el medio, en el corazón. Acá vienen unos 30 niños más o menos al merendero. Y sí, de ahí agarramos y lo que queremos es que hacer actividades en donde los niños vengan y sientan como una contención. Entonces, todo el trabajo este que estamos haciendo es para a futuro poder lograr, porque también es la idea de nosotros, de que esto se formalice y que esos niños vengan y sientan que hay oportunidades. Bueno, últimas dos. Digamos, contarles que tienen posibilidades de después de muchos trámites, de acceder al registro también de bibliotecas populares nacionales, que ahí van a poder acceder a libros, pero también es importante que la gente tenga conocimiento cómo donar libros, también materiales de estudio, y que en algún momento hablamos eso en la radio, sería bueno repetirlo. Sí, nosotros estamos en, más allá de la inauguración que es hoy, estamos en una difusión de donaciones de libros, que también es lo que contaba la compañera la otra vuelta. Y las donaciones nos pueden buscar también en las redes sociales de Corriente Pueblo Unido, Guaymallén, Mendoza. Ahí también se pueden contactar con las compañeras. Y si no, también la otra es dejar un número de teléfono para el que quiera colaborar y participar, o el que quiera venir personalmente y traerlo y venir a ver, están invitados. Así que paso el número. Vale. Bueno, el número es 1216-65-67-25. Bien. Y bueno, y mi nombre es Roxana. O sea, Telegram, Instagram, WhatsApp, todo lo que se quiera usar como, sí, medio de comunicación. Muchas gracias. No, gracias a vos.